て、いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Oye chico, esto es todo para los mexicanos que nos están escuchando de su casa. Este es el programa del Curacamote. Metele salsa, chico. ¡Llama King! ¡Llama King! Además de todo, tenemos, además de Llama King, tenemos después la otra llamada. Ya vamos a hablar de eso un poco, pero antes que nada, estas personas se caen. ¡Majo! ¡Majo! Donde los milagros suceden. Y mi pierna ya está libre del control del yeso puto. Y Me la acabo de golpear contra la mesa. Ahora van a venir los de la isla. Van a venir por la pierna, te la van a cortar y se la van a llevar a Messi. Ahora que está lista. ya está cocinada. Me la ponen todas las, todos los días, me la meten abajo de las lámparas estas. Y me la dejan un rato. ¿Qué? La... ¿Quién te la pone? A la pierna. Le ponen la lamparea en un rato largo abajo de las lámparas estas de calor. Y en un día la loca se olvidó que la había puesto y la había puesto muy fuerte. Entonces yo tenía la pierna ahí al costado y cuando volvió le dije... Me dice, ¿cómo estás? Y le miro la pierna y digo, y ya está lista, ponele papa y la llevamos. Bueno, programa 36. 36, edición 193. Faltan 7. Qué poco, tengo que discutir un proyecto con vos, no te va a gustar ni mierda, pero no importa. No importa, igualmente ya, no sé por qué, pero mi dinero está destinado para otra cosa benéfica para mí mismo. Qué noble que sos, qué noble que sos cuando se trata de vos mismo. Bueno, me consigo mismo, hasta caño con todos. Bueno, ¿qué estábamos así? Programa 36 de Personas Sekai. No le traje videojuegos, obviamente. No traigo dos semanas de videojuegos juntas, a menos que esté muy loco y esté muy al pedo, pero no. Nunca estás tan al pedo. Una vez que descubrí algo que le voy a pasar a Pyro. Eso significa que me va a cagar la vida a mí también, qué bárbaro. Sí, bueno. Además que bueno, estoy jugando un poquito Kami, pero después que encontré esto y dije no. Y bueno, además de que las correspondientes sponsor, que son Purokami, que está entre Frame 1180 y Shibuya Station, en Presidenta Roca del 747, donde estuve pasando la semana pasada y todavía no tenían los jugos de las cosas coreanas. Sí, creo que esta semana ya la traían, porque te habían traído. Zero me dijo que ya habían traído el. El ramen ultra picante. Así que capaz tiene que llegar todo junto. Me dijeron 2 semanas, claro. 2 semanas, porque se ha retrasado por lo del... Sí, lo de la radioactividad. ¿Viste que hoy hubo otro de 17.4? Sí, lo tengo escuchando mañana. Parece que explotó una central... Va, una central de electricidad. Si hubiera explotado una central nuclear me hubiera enterado. Va, se reventó un transformador. Porque viste la luz que hubo y después cómo se apagaron todas las luces. Sí, eso sí lo vi. Una vez yo vi una de esas cuando estaba de una de esas luces así cuando estaba en campamento. Pero estaba como estaba de campamento, obviamente no sabía si se había cortado la luz. Y en ese momento el que tenía al lado se convirtió en una cucaracha enorme. Y a ver qué les puedo contar, aparte que nuestra página principal es personasekai.blogspot.com y nuestro mail es personasekai@gmail.com. Estamos casi, pero ya casi celebrando el día del podcaster. Recuerden que es el 15 de enero. El día del podcaster. Por si la tengo con el día del podcaster. Lo voy a institucionar. El día del fansub. El día del fansub. No, porque queda re cara dura que un podcaster declare el día del podcaster. El día del fansub, recuerden, 15 de enero. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno. Antes de pasar a lo de la actualización de podcast semanal, recuerden que mi pierna ya está bien, así que pueden mandarle un saludo, pueden mandarle un mail o un tuitazo. Antes que eso, ¿qué? Sí, que ya venía anunciado en el blog. Y esta semana se anunció el lanzamiento oficial de Anime Friends 2011, donde está de regreso con nosotros el hombre dorado, no llamada. Así que, a los que no lo conozcan, qué mal. Es el cantante, va, el vocalista de Make Up, pero también el mejor conocido por hacer el tema de Senseiya. Pegasus Fantasy de Senseiya, que entre todo es un tema no que sale. Está muy bueno. Y también se invitaron a 4 artistas más, entre ellos el dueto Move, conocidos entre los fanáticos de Initial D. Sí. Está muy buena la música de Initial D. ¿Qué te pasa? De la música de Initial D no dije nada. ¿Pero te viene a cara? Es que no, es que sí. ¿Qué querés que ponga cara feliz cuando habla de Initial D, boludo? Es de lo mejor de ti, Initial D. Sí, eso no te lo voy a discutir, pero ¿qué querés que me ponga feliz cuando habla de Initial D? Takayoshi Tanimoto, que entre otras cosas hizo los openings de Satch Bell. Hizo los nuevos temas de... dentro de... No son tan verga los openings originales de Satchel, quiero aclarar. También hizo varios, o dos, no me acuerdo si en el primero o el segundo, en los segundos creo, de Dragon Ball Kai. Hizo la versión remasterizada de los openings originales. No de Dragon Ball Kai. La versión remasterizada. Y uno que otro también de Super Sentai. No, pero todo esto, Dragon Ball Kai, te están pasando por Cartoon Network. ¿Sabes quién hace de Goku? No, tío, ¿quién metió de Goku? Afanai. Hubiera esperado de algo 10.000 veces peor. No, no lo veo tan mal. Y Gohan, Steamy, de los padres mágicos. Ah, sí, se fueron a la mierda. Y el, obviamente el opening doblado está medio choto. Obviamente. Está medio choto. Yo esperaba 8.5, o sea, supera mis expectativas. Y en Naruto ya está terminando el relleno. No te sabes si por ahí se ponen las pilas y pasan. Llegan al 100. Llegan a Shippuden. Pero si ya están terminando. Le queda el arco de la parte del relleno de Gaara y ya está. Sí, porque están livianitos el relleno de Gaara. Encima dentro de los más largos. 12 capítulos, creo. Encima todos chotos. Buah. Y ya empezaron a llegar las series nuevas. Sí. Por suerte se están tardando, porque tengo puro Raw. O sea, lo único que tengo hasta ahora que fue Juan Subida fue el primer capítulo de Kaiji. Stingate. Sí. Y Dog Days. Todo lo demás está tardando una vida, pero están todos los Raws. O sea, ya esta semana me van a caer todo junto y va a ser un dolor de huevo. Ah, pará, nos derivamos en muchos temas. Sí. El último artista era Kaya, que era de... es de Visual Kei, no la conozco. Sí. Solo te puedo decir eso. Te puedo decir es el nombre. Mina, es mina, sí, mina. Bueno, vino una mina. El año pasado también vino. Vino ahora el Vampire. No te acordás. Y también sí. Vino. Ojo, que fueron dos minas. Tres minas que vinieron también. Vino Misato Aki. ¿Qué querés? Bueno, estos los días que se van a hacer. Que se va a realizar Anime Friend. Va a ser el 23 y 24 de julio. Dentro de la presión del invierno. La entrada VIP está a 50 pesos por cada día. Y ojo que si la compran la primera semana te sale más barata y la segunda sale más caro y la tercera más caro. Y importa obviamente sale más caro. No digan nada que es baratísimo en consideración a lo que conseguís. A lo que pagan los estadounidenses, yo diría. Ves a Nobu Yamada por 50 pesos, acela. No rompa las pelotas. O sea, es como una entrada a contribución, es como ir y pagar la entrada con un paquete de arroz, dejate de hinchar las pelotas. Mubi y Kaya tocaban el sábado. Y Yamada, y también obviamente con su compañero de primera visita, Ricardo Cruz. Sí, pues viene Ricardo Cruz. Estaban en... Por ahí... Pero también está Ricardo, ¿no? Sí. Ah, sí, obvio que está Ricardo, que la pregunta boludo. Y Yoshi están el domingo. Anime Friends. Ah, no, Anime Friend Spirit. Creo que. Ya vamos a ver. Más información en la página de Yamato, oficial argentino. Sí, al de Anime Friends, así que. ¿No? Nosotros que todavía nos vamos a ir a ver a. Yoshiyuki. No era aquí. Algún día tal vez. ¿Por qué? Algún día tal vez Naramizu. Algún día. Lo que está en cualquier lado y yo la voy a ver. Pero está, ojo que el nuevo lugar estaba bueno. Es el lugar del año pasado, pero decían que estaba mejor. Hasta cierto punto. Sí, el del año pasado que fuimos nosotros, yo me recontra conforme. El año pasado era el. Ah, no, la escuela. Sí, la otra escuela. Ah, la otra escuela. Ah, bueno. O sea, no fuimos. Ah, no importa. Así que vamos. No he escuchado que fuera malo, sí. Por eso me conformo. Ahorrando plata. Sí, sí. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, a ver, actualización de podcast antes de que se me olvide. Antes que nada tenemos lo de siempre. Tenemos a la gente que les pagan. O sea, tenemos a la gente de Token, que sigue saliendo normalmente. Tenemos a los colegas de Gozo. Tenemos a los colegas de Walgames, que sí salió esta semana. A la gente de Encaso, que ni me gasto. No me acuerdo si lo había dicho la semana pasada, pero está el nuevo programa de la presa de Daggett. No, entonces debe ser el que salió esta semana. Que está con Ghost, está con la gente de Hobbies y Zombies. Bueno, también está el nuevo programa de Hobbies y Zombies. No, con Daggett no. ¿Qué más tenemos? A todo esto que estamos quedando mal porque me salté un montón de saludos la semana pasada, ponele. También está el nuevo programa de los Comic Geekos. Pero referido a eso, fue el cumpleaños número 6 de los Comic Geekos. Así que no, quedamos mal, lo mandamos saludos. Fue el cumpleaños del Dan, de Hobbies Zombies, quedamos mal, lo mandamos saludos.

Sección anime, estreno. Sección estrenos de anime, porque todavía abril continúa. Mi sufrimiento continúa. Menos mal que continúa. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con algo efímero. Sí, ya lo veo. Sí. Tenemos Majo Yojo Sónica Magica. ¿Qué es esto? ¿No lo viste vos esto? No. Después te lo voy a mostrar. Esto realmente no lo iba a poner, pero como lo clasificaron como anime, voy a entrarle a dar. Este es un especial web único, a modo paródico y forreada, de que hizo el estudio Nitro Plus en base a lo que es el opening de Madoka Magica. Es el opening de Madoka Magica versión Nitro Plus. O sea, es exactamente ese mismo opening, pero todo versión Nitro Plus. Y es forreada. Es forreada pura. Pero está muy bueno. Está muy bien. Hace buenos opening Nitro Plus. No, pero este está todo hecho en computadora. Está muy bien, está muy bien. La música no, el opening, la música sigue siendo el opening de Madoka Magica, pero lo que está bueno es lo que te muestra. A ver, también tenemos, también podemos continuar con lo que es Duel Master Victory, serie de TV sin capítulos anunciados por el momento. Esto vendría a ser lo que es la octava temporada de Duel Master. ¿Cómo pasa el tiempo? Había estrenado la otra, creo que en enero. Sí, pero duran una mierda las temporadas. Y la serie que se estrenó en enero son capítulos de 4 minutos, una cosa así. Bueno, a ver. En este caso, la temporada se compone de 10 de episodios de 10 minutos que son emitidos entre los shows Oha Kusuru y Hyper Yo-Yo Burning. Dos programas de live action patrocinados por Bandai, que tienen toda la intención de venderte su chingadísima mierda. O sea, uno te vende no sé qué verdura y el otro te vende un yo-yo. Así, no tiene mayor objetivo que eso. En el medio pasando el Master. Obviamente compren el yo-yo después de ver esto. No, compren las cartas de Duel Master a la mierda, ni ven esto. A ver, también tenemos esto que es Toriko X One Piece. Sí. Colabo Special, que son dos especiales. Realmente dos criaturas especiales. Este es un crossover loco para patrocinar la nueva serie de Toriko. En este par de episodios especiales de duración estándar, lo que dura normalmente 23-25 minutos, tenemos a los personajes de Toriko con la gente de One Piece, que están perdidos en una jungla a merced de la fauna y la flora silvestre. Además de los dos protas, se van a encontrar con travestis como Emporio. Sí. Porque más allá de eso, no creo que una jungla sea muy peligrosa para ellos. Y, o sea, de lo que estaba viendo yo ahora es que hay islas que son directamente que son una jungla, que son, que toda la isla es una sola planta carnívora. Es una cosa muy rara. Es una planta carnívora, no una isla. Sí, bueno, es que en realidad es una planta, es un grupo de plantas carnívoras que son tan grandes que parecen islotes. Pero son islas enormes donde está toda la jungla. Pero la jungla está en lo que es la hoja de la planta carnívora. Entonces, de vez en cuando, la planta carnívora se le da por comer, levanta las hojas y traga. A ver, bueno, no quiero que se entienda mal. Toriko no está en el mundo en la gran línea. Eso es lo que no quiero que se entienda. Esto es promo nada más, es publicidad. Capaz que pasa de nuevo en algún momento, pero no significa que estén en el mismo mundo. Es como se usan los canales. Sí. Los pecaperos conocen a Super Sonic. Sí. DC vs Marvel. A ver, también tenemos esto que es Tono Toillo Gentai no Yobu, que esta es una serie de TV sin numeración declarada, que esta es la segunda temporada de Tono Toillo. Una serie que tiene como protagonista los 7 dioses de la fortuna de Japón. La primera temporada supuestamente fue estrenada en noviembre del pasado 2010. Pero después no sé si salió, después se olvidó, y al final no supe qué onda con esta serie. Porque nadie, no vi Rouse en ninguna parte, ni no vi nadie que le diera pelota. Al final parece que sí salió. Dato de esto no tengo, pero lo que les puedo tirar es que es índole fumona. Aparte de eso, no tengo nada. Los 7 dioses de la fortuna. Tenés a uno que era. Tenés un par de gemelos que no me acuerdo qué carajo representaban. Uno que era el de la pesca. El otro que era. como del azar. No me puedo acordar bien, pero son así como... uno de la cosecha. Y hasta ahí me quedé porque realmente no me acuerdo. Pero era una onda así. No son como lo... No son así. No tiene un buen jefe de marketing. Yo lo conozco por otro lado. A ver, también tenemos esto que es... Gyaku Burai Kaiji. Hakyokugen. Que esta es... serie de TV por ahora sin numeración. Qué orgullo, qué placer anunciar esto. La segunda temporada de Kaiji. Qué grosa serie Kaiji. Segunda del, digamos, la segunda parte del manga. Segunda y tercera parte. Segunda y tercera parte, porque esto es lo que adapta a Coso. Esto es lo que adapta. Sí, por allá lo tenía. No me acuerdo si eran juegos o eran novelas. Lo que eran Chika Chichiro y Pachin Konuma. Pero por eso, no me acuerdo si eran juegos o novelas. Son juegos. Qué groso que debe estar su juego. O sea, los arcos son de los juegos, pero sí. es el manga. O sea, sí. El juego que juega Kaiji en el menos cuando está. O sea que la primera temporada no se desendeudó. O sea, la primera temporada salió. Salió, pero no te voy a decir cómo terminó la primera temporada. ¿Sí? O sea, no te voy a cagar la serie. No te voy a cagar una serie grosísima diciéndote cómo terminó. Pero no terminó bien. O no terminó entero, si querés que te lo diga así. También tenemos esto que es Happy Cappy. Que esta es una serie de TV sin numeración, o sea, la serie codomesca para el mundo. A ver, esta serie tiene como protagonista un apéndex de 9 años de edad llamada Suguri Kinoshita, que le fascinan los animales y diseñar accesorios. Un día salió a buscar materiales y se terminó encontrando con una piedra extraña en el camino. Pensando que podía servirle para algo, la juntó del piso. Y terminó encontrándose con una criatura amarilla semiclampesca llamada Capi, que resultó ser el príncipe de 3 años del reino de Capimeshia. Dato aparte, Capi no se parece a un capa. Capi es una especie de hipopótamo chibi amarillo. Feo. Recalco, feo. Es como la cabeza de una jirafa pegada a otra cosa. Es feo. O uno de estos, ¿cómo llamaban los animales de... los animales de Hack, los Puchibus o una cosa así. Los Puchibus estaban buenos, los Puchibus. Algunos sí, otros no. A ver, tenemos... A todo esto, qué buena la nueva temporada de Hack. Qué bueno el segundo capítulo, buenísimo. A ver, también tenemos esta que es ya es Orgullo Nacional. Esta es Orgullo Nacional. Che, deleitanos con el título. Ah, pará que no me acuerdo bien cómo se decía 30. ¿Cómo era? Pará que te lo copie la cosa. Thank you, Sai. Thank you. Thank you, Sai. Hoken Taiku. Taiku. Pará que lo diga. Thank you, Sai. No Hoken Taiku. Serie de TV de 12 episodios, por lo menos es un dato tentativo, todavía no hay una data final de esto. Muy esperado por el fandom. A ver, basada en la guía del mismo nombre, destinada a ayudar a los hombres de 30 años a que no sepan nada del sexo más de lo que vieron por internet, nos llega la serie donde el prota es Imagawa Hayao, de unos 30 años por supuesto, que un día, vamos a decir, un ángel bajó del cielo y lo visitó. Esta criatura celestial ha venido con el único y exclusivo propósito de graduarlo de su virginidad. Y ahora todo se torna en una extraña e increíble historia de amor entre Hayao y una chica de 30 años que también necesita un empujoncito. Tiene cara de lenta, yo diría. Tiene cara como que le hace falta y no sabe qué. También tenemos esto que es Hyuge Mono. Serie de TV de 39 episodios. que acá nos llega chapa fuerte, o por lo menos con chapa. Esta historia ganó el premio a la excelencia del 13º Festival de Media Arts de Japón y el gran premio en el 14º Festival Tezuka. O sea, esta es la que ganó el premio Tezuka. O sea, chapa a chapa tiene esto. A ver. Esta es una de las grandes historias que le vamos a poner al lado de las de Izuma Eiji. A ver. El premio Tezuka es un premio de manga para que no hayan visto Bakuman. A ver. Bueno, este seinen nos cuenta la vida de Sasuke Futa en Japón de la época Sengoku. Este sujeto es el sirviente del señor Nobunaga Oda, un hombre obsesionado con la ceremonia del té y los instrumentos necesarios para poder realizarla a la perfección, en su búsqueda por una vida más magnánima, o decirlo de alguna manera. Habiendo aprendido de Oda y del legendario maestro de té Soukei Sane, el sirviente empezará a recorrer el camino del Hyuge Mono. No suena muy bueno, pero tiene mucho premio como para hacer algo pedorro. O sea, y el trailer se ve bastante bien, pero tampoco no es la gran cosa. Hay que ver cómo está desarrollada la historia. Puedes hacer una gran historia de una piedra y un charco. Por lo que me decía, parece una especie de mushishi donde el tipo va a ir haciendo las cebollas del té. Más o menos, capaz puede ser. También tenemos esto que es Skate Dance, que todavía no tiene número anunciado de episodio, aunque yo le calculo más de 14, no creo. Por lo menos, por ahora. No sé bien cómo será la historia. Capaz que llegue a tener 26 y me cago. Bueno, en esta serie tenemos el Skit Team, un grupo escolar como cualquier otro, un club, que ha decidido hacer de sus actividades el ayudar a toda la gente que tenga un problema. Sus integrantes son un tipo en moto que está a punto de morir, o sea, se van a quedar sin integrantes. Sus integrantes son Bosum, su líder. También tenemos una chica rubia. También tenemos una chica rubia de acento kansai llamada Himeko. Y Switch, un otaku intelectualoide. Que solo habla con su compu, que solo a través de la compu. Sí, sí. Kansai era. No, para. Himeko era la. De kansai. Era la que le queda de kansai, pero sí. La yankee. Sí. A ver, no importa cuál sea el problema, ellos te darán una mano. Todo esto muy lindo, muy lindo, muy conmovedor, pero la realidad es que lo único que les traen son peticiones para buscar cosas que se perdieron. Pero a medida que el club empiece a cumplir, más y más fama irán ganando, y por supuesto los niveles de problemas se van a ir incrementando. También tenemos lo que es A-Channel, que es una serie de TV de 13 episodios, también título tentativo. Falta mucha información este mes, es un quilombo este mes. Basado en el guión coma del mismo nombre, nos llega un nuevo Slice of Life que pretende ser el complemento moe de la temporada. Las protagonistas son la quilombera Run, que anda siempre por la escuela con un bate. tenemos la media hueca Toru, la tímida Yuko, y Nagi, la chica de la high class. Sí, esta es una fórmula muy Luke Star, pero vamos a ver qué. Por ahora, bien. De nuevo, lo que se ve en el trailer, bien. Pero no sé, son trailer corto de 15 segundos. Entiendan que no puedo sacar mucho. Y la historia no la dice, porque es un slice of life. A ver, también tenemos esto que es Doron Doron Enmakun Maremara. Que esta es una serie de TV sin episodios anunciados, pero con una referencia. Acá tenemos una remake, o mejor dicho, una reinterpretación. Teniendo como base la serie Doron Doron Enmakun de 1973, nos llega esta nueva versión. La serie es básicamente las aventuras del príncipe del reino infernal y sus dos amigos en su época de pendejo, peleando contra una serie de yokais que joden al mundo humano. Es como la versión para la prole de los ovas de Enma. Para los que no ven los ovas de Enma, son creo que eran 6 ovas de Enma, que son directamente Enma, Enma Maid, una cosa de Enma Maid, una boluda así, que directamente es el mismo flaco pero crecido, siempre es Enma el hijo del gran Enma. La fantasmita esa. No, la princesa de las nieves. No, no es lo mismo, una fantasma no, no es una princesa de la nieve. Y su gorro que habla. Esto es muy estilo de los 70. Muy. Sí, sí, ya sé, pero por eso digo, será, tendrá gráfico nuevo y toda la bola. Muy estilo de los 70. No, no pierdan de vista eso si se le ocurre verla. También tenemos esto que es Gen Semi 2011. Serie de TV, 12 capítulos también, número aproximado. Esta es la nueva serie de TV de Gen Semi, el anime creado por Tagro. Aquí podemos ver de nuevo las aventuras y odiseas que pasa el seminario del estudio de comportamiento sexual extraño y su omnipotente profesor a cargo, y como él patea todas las tesis en su búsqueda de la máxima y suprema perversión. Yo te lo pruebo con 10. También tenemos... Tú se probas con 10 desde que lo anunciaron. Sí. Hace como más de medio año. También tenemos amor, comedia y gente que come caca, pero eso es otro tema. A ver, también tenemos lo que es el estreno de lo que es... María Holic Alive. Serie de TV de 13 episodios. Continuación directa de María Holic, la comedia que nos entregó Shaft en el 2008. Y gracias a su fumadez y desubicación cautivó el corazón de millones, que quedamos re locos con el cliffhanger del final. la búsqueda de Kanako por su fantasía Yuri Continue. Media rara, porque la plata nunca va, la otra nunca va a volverse mujer. No. Pero te podemos, todavía tenemos a Ryo Kensama. Yo diría más Futanari que otra cosa. Acá no es Futanari, porque no, entonces no. Son. No importa, Matsurika va a encontrar la solución. También tenemos esto que es Soft Tenny, serie de TV sin número de episodios anunciados. Esta es otra de las tantas comedias de Lies of Life que nos ofrece la temporada. En este caso, las protagonistas están en el club de tenis de la escuela y vemos los delirios y fumadices que les va a ir ocurriendo en su camino hacia las nacionales. Esto es como Prince of Tennis, pero no es pedorro. No sé. Ya es comedia. Bueno, pero ¿te mirás hasta el final? Sí. A ver, porque vos miraste hasta el final Prince of Tennis. No, ahora salta hasta el final. Ahora ves que en el segundo se vuelve muy choto y saltan con sus clichés y te vas a querer pegar un tiro. Mira, ya sos live on live con tinta cómico y se ve medio pasadón. Aunque sea terriblemente pedorro, peor que Prince of Tennis no es. De ninguna manera. Tenemos esto que es Yondremasu Yo Asael-san. Que esta es la serie de TV que continúa la OVA del mismo nombre, que salió en el final del último tanque del 2010. OVA, que aclaro, solamente vi fansubia en YouTube. Y como no tenía ganas de verla por YouTube, ni sé de qué va. Pero esta es de un... si mal no recuerdo, es de un tipo que tenía... que invocaba criaturas. Que las criaturas le hacían de sirviente y no sé qué otra bola. Pero... el póster lo vi muy robado de muchos otros lados. Así que no tenía muchas ganas. Tenemos esto que es también Jewel Pets Sunshine. Serie de TV de 52 episodios. Continuación directa de Jewel Pets Twinkler. Que yo pensé que esta cosa no iba a tener futuro. Y miren, ya están robando con una tercera temporada. Esto es lo que es la continuación. Bueno, para los que no sepan y sean felices, acá les vengo a cagar la vida. Esta es la serie de animales fruteros del mundo mágico, la cual está protagonizada por las criaturas de Sanrio, que asumieron lugar después de que mataron a Hello Kitty y jubilaron a My Melody. Pobre My Melody, su serie era buena. Bueno, no sé si tanto como buena, pero era entretenida por lo menos. También tenemos esto que es Pretty Rhythm, Aurora Dream. Serie de TV... capítulos, andás a ver. Este es uno de estos tantos programas que quizás solamente yo y otras 14 personas en el mundo entero miren, para ver qué onda. Y posiblemente no lo terminemos de mirar. En este mundo ficticio, lo que están de moda son las Prince Idol, que son básicamente idol de alta categoría que cantan, bailan, modelan y hacen caca de colores. Pero acá también tienen otra cosa. Tienen gran performance en lo que es el patinaje sobre hielo. La historia empieza con Aira y Rizumu, que empiezan, que tienen así aspiraciones para convertirse en la máxima Prince Idol, que sería la Prince Queen, como Leina. pero va a aparecer una colada más y se va a ir complicando el tema. Y de paso hay animal mágico de por medio. Sí. Espero que no termine como la ultra poronga del Ipri. Que Kami Kamote no lo permita. A ver, tenemos... Kami Kamote. ¿Qué te pasa con Kami Kamote? Me curó de la pierna. A ver, tenemos también... También tenemos esto que es Sakichi Hatsukoi. Serie de TV de no me importa cuántos capítulos. Esta es la serie de TV que corresponde a los OVAs estrenados el mes pasado. Si no recuerdan, esto es Shonen Ai, así que no me importa un carajo, vamos a pasar al siguiente. No sonaba tanto el nombre. Ah, ¿qué? ¿Te sonaba que no, lo seguí? Me está rompiendo la pelota con él y no va a sonar ni a palo. Te voy a bloquear la página para donde lo baje, chao. Le voy a volver al IP. Y tenemos esto que es Astorote no Omocha, serie de TV de 13 capítulos más o menos. Esta es una obra del creador de Bakatesto. En un mundo medieval de fantasía llamado Aftemir, se corona a la princesa sucubo Astorote Ikbar como soberana a la temprana edad de 10 años. En los años que vendrán ella deberá empezar a trabajar en las necesidades básicas de los sucubos, lo que significa crearse un harem de hombres. Debido a su especie, ella solamente puede sobrevivir absorbiendo una sustancia que solamente se encuentra en los hombres para mantener su fuerza y belleza por siempre. Sí, dicha sustancia es conocida como saufrimia, lo que se traduce mejor como semen. Sí, dije, como dije, semen. Como leche, la blanca, lechosa, el chorro, jugo topolino, seki o mongo yuzu. Vas a ver que es el nombre que le, un nombre que le ponen para que no sea tan explícito. Es como Soma, con seco no cual. Oh, dame que te chupo la lenta para chuparte la leche. Déjame probar tu leche, ¿no? Déjame probar tu Soma, ¿no? Que es para que suene más fino, nada más. No, pero es directamente o mongo yuzu. No, es saifrima. Saifrima, pero es directamente semen. A ver, pero la princesa le desagradan un poco los hombres de su reino y solo acepta tener su harem si puede llenarlo de hombres humanos. El pequeño problema es que nadie ha podido viajar del mundo humano a Aftemir en varios milenios. O sea, como que no le gustan los hombres de su mundo, nada más. La verdad no sé, no he visto ningún hombre de su mundo. Igual tampoco me gustaría, pues los hombres no son cubos, supongo que los otros son los cubos. Creería. En teoría puede ser, pero anda a saber. ¿Son tortugas o jirafa? ¿Qué? ¿De qué mierda? ¿Con qué mierda te coges? Te puedes imaginar si Peach fuera su cubo. Y Mario fuera el único humano en un mundo de tortuga, como que sí. No, todavía está Luigi. ¿Dónde está Luigi? Que tiene más onda, Luigi. Porque es flaco, tiene más onda. Para. Mario y Luigi Mario. Vamos a dejar bastardear. Y bueno, lo vamos a dejar por ahora esta semana. Pero esto es largo, continúa. No sé si voy por la mitad. En realidad no sé si voy por la mitad con esto. Como un rato largo todavía. Vos, mandamos un tema y continuamos con otra cosa. Sí, dale, manda un tema. Un tema algo bueno. Soma. そこにいるはずと思っていた君がいない どこか してるの？今どこに問いかけても答えはくれないけど、離れても感じ合える出会いが繋いでいるから、僕らの探し物、 otra vez a esto que es Persona No Se Cae, Majo. Sección de noticias, siendo las 8 horas con 30 minutos 40 segundos. Primera ¿qué? Noticia, se cayó el servidor de Sangaku Complex. Bueno, primera noticia ya después de la noticia media rara, media rara. Vamos con una noticia bajón. Keanu Reeves vuelve a hablar sobre Cowboy Bebop. La primera vez que se hacen que perdón, oímos. No se entendió. Oímos sobre una posible adaptación a cine americano o cine hollywoodense de conocido anime Cowboy Bebop de la boca de Keanu Reeves. Entre esto y lo de Akira, estoy pensando seriamente en debitar todo mi sueldo en Nepal. Pero después de 6 meses de sus últimas declaraciones al respecto, Don Keanu Reeves volvió a ser interrogado sobre este proyecto. El señor que la tú. Volvió a ser interrogado sobre este proyecto. A base de pistola, espero. En una entrevista realizada por la cadena MTV, el actor declaró que sigue intentándolo todo lo posible que... Por actuar. Para que el proyecto de... sonreír. Para que el proyecto de Cowboy Bebop siga adelante. He tenido varias conversaciones al respecto. Creo que la idea sigue llamando a la puerta, pero esta de momento sigue sin abrirse. Sí. ¿No dijiste que era bajo la noticia? Tenemos que hablar de esto, si no lo hablaríamos. Bueno, pero estamos diciendo que todavía no, así que está bien. Keanu Reeves es realmente es reconocido fan de la serie y habló sobre la posibilidad de llevar a Cowboy Bebop a la gran pantalla en el año 2008. En sus últimas declaraciones hechas en septiembre del año pasado, llegó a reconocer que existía incluso un guión de la misma. En aquel momento... Ese guión ya no existe. En aquel momento declaró que el guionista Peter Crane estaba escribiendo de nuevo el guión. Lo repito, ese guión era un crime. Y que con ello los productores estaban intentando realizar el proyecto. Los encargados de este supuesto salto a la gran pantalla de este anime eran... Era parte del crime. Era 20th Century Fox, la productora Tree Arts Entertainment y el estudio Sunrise. Obviamente que hizo Cowboy Bebop en el 1998. Mira, creo que de lo poco bueno que podemos rescatar de la tragedia en Japonlandia ha sido que muchos de estos proyectos se han cancelado por falta de presupuesto o por falta de ganas. Viste, hay que buscar lo bueno en todo lo malo. Que hacía la versión manga de Nano. ¿Cuál de todos? Mira acá. Estaba vivo, por eso fue este choto. No me critiques a la hija de nada. No es la hija, no es la hija de nadie. Es la hija del sorete que se tiró el tiempo y el espacio y nomás. Y bueno, no importa, yo te llamo Vivio Takamachi, me importa un huevo. El número más reciente de la revista Young Gangan de editorial Square Enix anunció la producción de una adaptación live action para televisión del manga Arakawa Under the Bridge. Muy interesante, esto se había discutido en su momento y el proyecto no era una mala idea. Todos están disfrazados. Sí, por eso no era una mala idea, pero no, o sea, nadie veía mal un live action de esto. De Hikaru Nakamura, también mangaka de Saint Onistan, cuya transmisión comenzará en el verano nipón. Además, se informa que también se llevará a cabo una película con los mismos actores de la serie que espera estrenarse durante la primavera del 2012. Más detalles, como el elenco de actores que participarán en el live action, serán anunciados en la próxima edición número 9 de la mencionada revista. Estoy diciendo, no es una mala idea. Confirmada la segunda temporada animada de Working, aunque ya lo podrán haber visto en el blog. Ya sabíamos todo. Aunque esto lo publiqué cuando no tendría que haberlo publicado, pero lo publiqué igual. Así llega más visitas. Hace unas semanas atrás, la salida del noveno volumen del manga de Working daba a conocer la puesta en marcha de un nuevo proyecto relacionado a este manga anime. Y tras una cuenta regresiva de unas semanas, que también fue, digamos, bastante... Al principio fue una fase prácticamente como una tomada de pelo porque el día que terminaba la cuenta era el 1 de abril. Sí. Entonces decían que y sí, todo sí, iba a ser... Era una joda por el Día de los Inocentes. Que iba a hacer toda en relación a llamada. Pero no. Bueno. No se pierden el llamado a Bangui. Y bueno, la web oficial ahora confirma la producción de la segunda temporada de anime Working. De este mismo modo, también se informó que Hikaraki Yoshimasa, director de la primera temporada, y Yoshimasa Hiraike, supervisor, serán reemplazados por Atsuji Otsuki, que es el director de Kanokon y Lady vs. Battles, y Takao Yoshioka. Sí, no me parecía. No me gusta el cambio, para nada. Lo bien que lo había llevado la primera temporada y me ponen estos dos que lo hicieron, que directamente cagaron dos series. Kanokon. Y, o sea, Kanokon fue dentro de todo más o menos bien llevada, podía haber sido mejor llevada, pero Lady vs. Butler realmente, posta, no. Y Working empezó y terminó bien. Y las otras dos, Kanokon zafó hasta ahí. O sea, fue bien llevado dentro de lo que era, pero o sea, fue hasta ahí. Y Lady vs. Battle en el final fue una cagada. Que... Vamos a ver cómo les va. Espero que no la caguen. Por si no fuera suficiente, se ha publicado un video promocional que ya seguramente pueden haber visto. Por otro lado, el 26 de junio se llevará a cabo un evento que contará con la participación de los seiyuu de la serie, que llevará por nombre Wagnaria Natsuno Dai Daikansha Sai. No sé dónde se hace, pero no importa. En Wagnaria. Sensei de los Canvas tendrá su propio Gaiden. El número 19 de la Shonen Champion, que será la venta hoy, se anunció tanto la finalización del manga de Sensei de los Canvas como el inicio de la nueva serialización basada en este manga, que llevará por título Sensei de los Canvas Mio Shin, Shinwa Gaiden. ¿De qué mierda se va a tratar? Porque como que ya... Y ya no da la continuidad con la serie normal. Este se iba a concentrar más en lo que eran los caballeros dorados, los 12 caballeros dorados. Bueno, pero como que no da la continuidad con la serie normal. No, ya está Gaiden, faltando el tiempo. Empieza, es anterior. Ah. Es como una precuela. Ah, la precuela de la precuela. Sí. Buenísimo. Gaiden comenzará a publicarse en mayo. Vamos a ir hacia abajo. En el número 25 de la revista, que se pondrá de la revista internacional, que se publicará el día 19 de abril. Tenemos cosas. ¿No aprendiste nada de Star Wars? Que en Star Wars, por más que sea un periodo choto entre la segunda película y la tercera, siempre batieron fruta a mano poder. ¿Qué me está queriendo decir? Que Gaiden se va a tratar directamente de los 12 caballeros sentados en una mesa hablando política. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Por qué no pueden hacer eso con Sensei? Ya saben, gente, existe cosas, existe submundo, existe de abajo y existe Sensei Gaiden. Fallece una famosa cosplayer nipona. Esto me debería importar por algún tipo de motivo, total y como 150 millones para mí. Estaba muy buena, por eso. Y le queda, decían los cosplays muy buenos también. El pasado 4 de abril se confirmó el fallecimiento de Saya, una de las más famosas cosplayers japonesas. Ah, sí, ya sé quién es. Muchas veces ha desfilado en Sangaku Complex con su ropa ajustada. Espero que no se haya muerto por radiación, eso sería un bajón terrible. Su hermana pequeña confirmó que el pasado 15 de marzo fallecía a una causa de un accidente, sobre el cual la familia no quiere dar más detalles y solamente han negado los rumores de suicidio que se propagaban por la red. Antes de su muerte, la cosplayer había actualizado su blog un día después del terremoto de Japón, confirmando que estaba viva y a salvo. Como que no tan a salvo. O sea, que después salió a la calle y fue aplastada por un pedazo de edificio que... Así salía re contenta en la foto. Estoy bien. Y le caía en la pared encima. La muerte... Voy de fondo cómo bajaba la bomba. La causa de muerte no se especificó. Wow. Amigos cercanos, cercanas a ella, han dejado declaraciones para parar los rumores y dejar mensajes a su club de fans, que aún están sorprendidos por este acontecimiento. Y se están peleando por su ropa. Por su ropa interior. Sasha. A todo esto en Ibai ya se puede comprar el cuerpo de Sasha. Está momificada. Está fresquita todavía. Sasha se hizo famosa. Sí, la conservo. Se hizo famosa posando como cosplayers para empresas como Square Enix o Gainax. O con sus conocidos cosplayers de Miku y de Canon. Entre muchos otros. También hizo un cosplay de Hiroch. Que salía más o menos, no salía tanto. Pero bueno. Este, te faltaba un complemento, tenía que ser hombre. Nah. Fin para el manga de Bokuman. Si hace una escasa semana comentábamos que Shuho Sato dejaba Bokuman, ahora en el número 8 del manga Action se confirma que la serie llegará a su fin tras un total de 3 capítulos en su haber. Le cayeron lo de agencia de cobranza y lo fueron a saludar. ¿Viste como la propaganda acá de deudores morosos? Sí. Que te van a visitar tu casa. Bueno. La fecha para el tercer capítulo será el 10 de mayo, que se publicará en el número 10 de la revista. Aunque no se sabe si se publicará un tomo con estos 3 capítulos que dan fin a esta polémica serie. No tan polémica, yo diría. No, para decir, me pasó terriblemente por el costado. En el especial de Ginemari Sketch, este fue de la semana pasada, pero bueno, se había pasado. En la edición de mayo de la revista de género seinen Manga Time Kirara Karat, que no entendía por qué estoy sacando esto, especializada en series de manga estilo Yonkoma, se ha anunciado la producción de un nuevo especial de una serie de animación basada en el manga de Ginemari Sketch de la autora Ume Aoki. Con el anuncio del nuevo proyecto de Ginemari Sketch, será el cuarto especial que tendrá la adaptación, ya que cuenta con 3 temporadas de televisión y un especial para cada una de las temporadas, todas ellas producidas por el estudio Shaft. Estas son noticias, van a estar en www.personasakai.blogspot.com junto con otras noticias más, supongo. Sí. Que me vaya saliendo. Estamos viendo la semana que viene, cualquier cosa, no importa. Cualquier cosa, manden un mail. Comenten, comenten. Está muy buena, sepalo. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. その優しさを信じられるよ。そう君に出会えたから誰よりも強くなれる。 守りたくて満ちてゆく力。 Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Gente, volvemos a esto que es Persona se cae, majo. Sección cine, donde Alcho nos está probando constantemente el significado de la palabra gravedad. La gravedad es algo relativo. O sea, ahora vas a ver cómo salto y exploto misteriosamente en el aire, porque hay vacíos de gravedad en alrededor de la Tierra. En esta habitación estoy seguro que sí, pero alrededor de la Tierra, bueno. A ver, y para esta semana tenemos otra película de cartelera. En este caso, Season of the Witch. Lo que acá llegó, obviamente, mal, como Cacería de Brujas. ¡No, es fácil! ¡Sí! ¡Temporada! ¡Sí! ¡Season of the Witch! ¡Es de nada más! ¿Cómo estás? Es el first para traducir este título choto. ¡Invasión! a ver... Bueno, ¿viste? Invasión Los Ángeles, The Invasion Los Ángeles. Los Ángeles, ¿qué pasa? Los Ángeles, después, esa misma semana se estrenó una serie de televisión que se llamaba igual. Sí. Y era mucho. Bueno, está en la versión del estudio este pedorro que hace película. Hay un estudio que me parece que era francés o no me acuerdo qué onda, que hace películas pedorra con los títulos apenas tocados. De la franquicia más conocida. Y creo que la versión de ella de Battle Los Angeles era... no me acuerdo si Battle... Batalla por la Tierra Los Ángeles. Una cosa así. Es una pedorrada re mal. A ver. Yo estoy esperando la de Spielberg. Esta es la que anunciaron, sí, la que anunciaron después de los Oscars. Que tenía pinta. A ver. Les voy a pasar a contar el plot de esta serie, de esta película, y continuamos. A ver, tenemos que a principios del siglo XII, la época de la tolerancia y la comprensión al vecino. Si vivís en Roma y no tenés mucho que contarle a nadie. para todos los demás, tenemos las cruzadas. Soldados que transmiten la buena voluntad y los deseos del señor, rompiendo las cabezas y masacrando e incendiando ciudades de todo aquel que opine diferente a lo que dice el buen libro. No, ojo, que también era para salvarse, para, digamos, purgar los pecados. También iban. Purgar los pecados acabando con los pecadores. Exacto, qué mejor forma. Mejor manera. A ver, entre estas... matando a otros. La sangre, los demás. Sí, me sonaste muy novelesco. La sangre correrá. A ver, entre estas personas tenemos palabras de Griffith. Palabras de Griffith. Es como era. Está escrito en el libro de Brian. A ver, entre estas personas encontramos a Bachman, interpretado por Nicolas Cage, y a Felson, interpretado por Ron Perlman. Un par de cruzados que han aceptado los favores de la iglesia y las promesas de perdón como una salida fácil a sus fechorías del pasado, y a cambio de eso han de destruir como una tormenta todo hombre, legión o fortaleza que se encuentren en su camino. Lejos de eso, en un pueblo muy normal como cualquier otro, entre estos actos normales de la época se lleva a cabo, bajo la autoridad de la Santa Sede, tenemos a un sacerdote que está llevando juicio a un par de mujeres que son acusadas por brujería. Como se acostumbra en estos casos, se les ofrece la confesión a la muerte. Claro que la confesión solamente salva el alma. Bueno, la sentencia es fijada y las acusadas son colgadas y sumergidas en el río. Pero la cosa no debería acabar ahí. Pese a las súplicas del sacerdote, tenemos... vamos a decir, el tipo quería terminar el ritual, pero la milicia se niega a seguir perdiendo el tiempo en pequeñeces y se marcha, dejándonos con un muy enculado representante de la Santa Sede que debe hacer el trabajo sucio por sí mismo. Después de recuperar los cuerpos y empezar con sus oraciones, pasa lo normal, absolutamente nada. Matamos un trío de inocentes, otro más para la lista de los 500.000 mujeres que murieron quemadas al pedo. Hay muchos. Pero como estamos hoy, sí. Pero, oh sorpresa, sí tenemos reacción. De entre las fallecidas, una se convulsiona entre las palabras del sacerdote. Y qué loco, sí era una bruja. Sí, qué loco. Pero... tenemos otras 50.000 más. Sí, hasta buscar. Encontramos una. A ver, pero... falta un cuerpo. Y... vamos, sí, este es el que había quedado en el río todavía. En un intento de recuperarlo, el mal se hace presente. Y una vez más, la revancha marca el final de todo un pueblo. Mientras los años pasan, en otra parte del mundo tenemos a Beckman y a Felson que siguen... con sus deberes para la iglesia y cada vez recopilan más y más fama entre los soldados, logrando que sus nombres sean conocidos y temidos a medida que las ciudades arden bajo sus pies. Pero ya ha sido suficiente. Tras una revelación, los cruzados advierten que ya ha sido suficiente. Tras una deserción y mucho caminar, llegan a un pueblo a orillas de un reino, un lugar azotado por la plaga. En este lugar sufrirán la cuota por la traición a la iglesia o usarán la alternativa, escoltar a una bruja recientemente capturada y presunta culpable de la plaga hacia su juicio. En el camino ellos juntarán parte y se enfrentarán a un poder más allá de su comprensión, junto a lo más peligroso, su propia carga del pasado. Bueno, vamos a empezar con esto. O sea, que tenemos acá a Beckman y a Bell y a Felson, sí, que tiene que escoltar a la bruja. Sí. Hasta allá, y la bruja... es... una mina está presuntamente acusada de bruja. Hasta un... sí. Ah, ya pensé que era la bruja. Ese es otro problema, ¿eh? No, ese es otro problema de la película. Ahora te voy a pasar a aclarar este tema. ¿Qué onda? Que no da. Escoltá, digamos que metás en tu party a una bruja que mató un montón de gente y supuestamente vos te querés redimir de toda la matanza que hiciste en las cruzadas. No, esa es prisionera. A ver, bueno. Paso a explicar. Punto importante del análisis: esta película es una increíble cagada, pero se pasa de cagada. Pero me paso a explicar. A ver, desde el apartado sonórico, la película se define, vamos a decir, como algo defendible. No demasiado defendible, pero más o menos. Al menos cuenta con los efectos de sonido semi-decentes, y recalco semi porque hay un montón de lugares donde no me la creí ni mierda y hasta suena pedorro. Y cuenta con un tema, el cual es semi cumplidor, pero da lo mismo que esté o no esté. ¿Es el tema ese? No, está una sola vez, pero ni siquiera es un tema así como para decir este es el tema de la película. Un tema, chupa un huevo. Si no te lo ponen ahí. El típico tema que suena en el final de los créditos, el cual, si te quedaste a verlo bien y si no, si te paraste y te estás yendo, escuchaste la mitad del tema y te chupó. A ver, sobre las actuaciones, solamente tiene una y no una muy rescatable. Perlman, en su papel de Felson, no destaca mucho y casi no me creo su interpretación. Así todo, es lo más afable de la película. Por lo demás, nos encontramos de nuevo con otro de los papeles malos de Cage, cómo se nota que la edad no le está tratando bien. Y o vamos a decirlo directamente, el tipo en algún punto de su vida se cambió de agente y escogió mal. Le tocó el pelotudo de la bolsa. A ver, y de los demás, solo tristeza. La chica es muy neutra. El guía está como fuera de época. El cura no es creíble por ningún lado. Y el pendejo es un insulto al medio. A nivel gráfico se ve bien. Para una película filmada a finales de los 80. A ver, esta es una verdadera mierda de producción. Ya de entrada los vestuarios apenas pasan. En grande, vamos a decir, las grandes batallas se ve claramente que son 5 monos locos, mal coreografiados y una enorme pantalla verde de fondo. Pero prácticamente podés ver la línea de la pantalla verde, casi. Es horrible. Las cámaras son ridículas. La luz no da para nada. Los pocos escenarios que tiene no lo saben aprovecharlo. Y peor de todo esto, se reutilizan uno en el final y uno en el principio. O sea que es como si uno pensaría que bueno te hubiera dado cuenta. Pero en el principio de la película se ve que están atacando un castillo. Sí. Y en el final de la película están en otro castillo. Pero que es el mismo. Es el mismo castillo, pero es la parte de adentro. Y digo, la puta que te parió. No hay que la gente no se fija, pero no sean tan hijo de puta. A ver, también tenemos errores de continuidad. El jefe final es pedorro genérico. Y los efectos especiales son una cagada. En especial lo de los lobos que pasan a ser lobos normales. A una versión Nintendo 64 de Gárgola Pedorra. Posta, qué mierda, no sé qué estaban pensando cuando se batió en ese efecto caca. Es malísimo, no te puedo explicar cómo pasa de ser un lobo normal y después le mandan un 3D pedorro que como que le chupa la cara y es una cagada. A ver, sobre la historia. Que no sé ni para qué me voy a gastar. A ver, la estafa empieza bien. Contándote un suceso X de un lugar con una bruja. Después saltamos una serie de batallas que a nivel argumento no sirven para nada. Después tenemos a Cage tratando de impartir justicia y un juicio justo impulsado por la clásica redención. Por la clásica erección. A la mitad de la película ya no puede salir más magia de esa pendeja y todavía se niega. A que se den cuenta que es una bruja. Pero la loca prácticamente les hace salir conejitos del oído de medio que te tenés que dar cuenta. Y no le termina de caber en el cerebro. Y cuando por fin le cae la ficha, le salta a defenderla la que menos le tendría que estar defendiendo en ese momento. Además aparece un pendejo totalmente salido del culo del guionista que además de ser pedorro resulta que misteriosamente en el siglo XII el flaco no solamente puede leer, lo cual ya es bastante raro, bastante raro, cosa de que es loquísimo, sino que puede leer texto antiguo de forma clara y fluida. Y esa no me la creo ni mierda. Pero ni mierda me la voy a creer. Se lo cogió un monje y por simbiosis le pasó sus conocimientos. A ver, y el final de toda la idea del plan brillante que te dan. Te das cuenta de que todo fue al pedo. Porque podían haber llegado más rápido y sin tanto quilombo. Sí, pero directamente en un momento te dicen, no, después en un momento puedes llegar a pensar, oh, qué buen plan. Y después de que hacen algo y dicen, no, ¿para qué? A ver, después vemos el final con una toma extremadamente forzada. Dirijámonos hacia adelante. Donde parece ser que el director en el último momento se acordó de gritar ¡mostrá el libro, boludo! Y un discurso pedorro de yo haré que se sepa la verdad, que la historia sea conocida. Cuando en esa época, donde, vamos a decir, si en esa época, si tu ropa era más blanca que la del vecino ya eras bruja y te quemaban. como que no te anda abriendo la boca de magia, de oh, que mi historia debe ser conocida. No, vos te vas a callar la boca y te vas a guardar en una casa y no vas a salir en tu puta vida porque te vas a prender fuego. A ver, el director de esta vasca es Dominic Sena, quien dirigió Whiteout, la cual no vi, pero no me impresiona su plot. Y 60 segundos, que sí es buena. Y un par de películas y documentales para TV. Básicamente es un tipo que la supo pegar con 60 segundos y robó con eso. 60 segundos es viejísima, no podés decir. Ya es muy vieja. No importa, está buena. Pero igual no puedes seguir afanándote de los... de tu éxito de hace más de 10 años. Hay tanta gente que ha vivido del éxito de un solo logro. Hay tantos artistas de un solo disco. Una cosa de regalía y otra cosa es agarrar y hacerse super contra. No importa. No importa. No va el caso. ¿Qué más? Bueno, adivinarán el resto, pero igual lo digo. Esta película. Si no están muy despiertos, es una increíble mierda. Se ve fea y es casi incoherente en un montón de lados. Obviamente para el cine ni muertos, y para el DVD menos. Apenas pasable cuando le estén al pedo un domingo y la están repitiendo por televisión pública. Pero hasta ahí. Ni se gasten en ver esto, ni se gasten en averiguar lo que es una mierda película. Y tiene una crítica muy acorde, que es quémenla en la hoguera. Vamos con un tema. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... no importa, igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí. el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yes. Y volvemos con esto que es Persona Sekai, Majo, sección anime. Vamos, sí. Sección... Yo diría... nada, no importa, sección anime. ¿Anime? ¿Qué le querés frotear a mi sección? ¿Sección anime? Y para seguir con la tortura de esta semana, esta vez les traigo algo un poco más actual que la semana pasada. Pero igual muy WTF. Esta semana tenemos... Onichan no Koto Nankan Sensen Tsuki Janai Dakarane. De la serie de 2010 que tenían nombres largos. También conocida como Onine, por piedad del fandom. Pero también más universalmente como No estoy enamorada de mi hermano. Ahora, desde ya aviso que los que no tengan ni idea de esto, esta no es como Oreimo. Esta vez sí tenemos incesto. Sí. Sí. A ver, pero antes de continuar con lo que seguramente va a ser un rato de pura charla sexópata, muy censurable, les tiro la data técnica y continuamos. Onine es una serie de TV estrenada el pasado 9 de enero del 2011 y cuenta con 12 episodios, los cuales recientemente acabaron, por así decirlo, y por el momento no cuenta con ningún especial o capítulo extra. O anuncio de segunda temporada o lo que sea. Lo que significa que seguramente cuando salgan los DVD de esto, algo va a traer. Pero, ¿de qué se trata esta cosa? Así nos vamos directamente a la más pura cuestión. Bueno, el papel del prota de esta serie oscila. Oscila un poco. Entre los hermanos Nao y Sosuke Takanashi. Pero, redondeándolo todo, el final, la bandera del protagonista la termina teniendo Nao. Pero les describo un poco de la situación. Los hermanos Takanashi son dos jóvenes que están en secundaria alta. Estando Sosuke un año por encima de su hermana Nao. Pero este detalle es lo único que Sosuke le saca ventaja. A ver... serían hermanos Takanashi, no hermanos Nao. ¿Se dicen los hermanos Takanashi? Yo no dije los hermanos Nao. Error de imprenta. Los hermanos Takanashi. Los hermanos Nao y Sosuke Takanashi. ¡Salame! A ver. ¿Qué podemos esperar de un chico de la edad de Yu? ¿Qué otra cosa que no sea el monumento de la paja viviente? Sí, el pibe... están en segundo de secundaria alta, Yusuke. Y Nao está en primero, o sea... ponele que Yusuke tenga... a lo mucho 16, tirale 15 y Nao tenga 14. Por ahí, más o menos. A ver... bueno, el pibe... está obnubilado por el maravilloso y gigantesco mundo del porno. Y tiene una más que exquisita colección de revistas, juegos y videos de porno vario. Que porque Dios Camote así lo desea, entran perfectamente en su habitación. Por el lado de su hermanita Nao, ella solamente tiene un pedo. Su enorme complejo de Onichan. Enorme complejo de Onichan. Nao no tiene un fetiche. La chica efectivamente tiene una obsesión con su hermano y se ocupa de que su hermano le tire para el lado de ella, más o menos. Como con solo la seducción que las grandes féminas manejan, ella ha ocupado casi toda su vida de plantar y cultivar un fetiche, el fetiche Imoto en su hermano. mostrándole solo lo necesario para hacerlo querer más, y dejándole de tocar solo lo necesario para que quiera tocar más, y dándole todas esas clases de sensaciones que lo condicionan a una presa manejable. A ver, lo tientan, le deja picante y muy mal, muy, a veces muy mal, literalmente es una calentada pesada, muy mal. A ver, también es importante acotar que el acoso a su hermano llega hasta el punto donde ella no solamente, vamos a decir, ella sabe todos los fetiches de su hermano y hasta lo alienta para conseguir porno y lo cubre cuando sale en quest por material nuevo, sino que suele meterse a su habitación, a la habitación de Yu, para limpiar y de paso tirar todo su porno menos el que tenga que ver con hermanitas. También estamos... Es como oímos, pero esta vez si busca. Sí, sí, sí. También estamos obviando el hecho de que es tan disimulada que a 10 cuadras se le podés ver el síndrome de Onichan. Y que sus hijas saben y medio que aceptan a la loca de Nao. Aunque claro, Nao niega todo. No, pero lo voy a pasar a Yui Babea. Aparte vos le ves la cara cuando imaginas, y esa cara no significa ninguna otra cosa más de la que vos estás pensando. A ver, bueno, la historia que se desarrolla con normalidad, mientras el plan de Nao por llevar a su hermanito al lado Kimochi continúa. Pero claro, ella está en su interior, entre todas sus fantasías incestuosas y uber sexuales. Ella sabe muy bien que para su pesar, su relación con su hermano no tiene futuro. Pero en uno de estos días de purgar el cuarto de su hermano y revisando los lugarcitos secretos, nos encontró el... se enteró del secreto familiar. Ella es adoptada. Sí, Nao y Yu no son hermanos de sangre. ¡Wow! Ella en la reseña no le iba a contar por eso, porque es la piedra angular de toda la serie. Mientras que sus padres se quitan una gran carga de encima y sienten una mezcla entre alivio y arrepentimiento por tantos años de mentiras, la tenemos a Nao, shockeada, impactada, putamente feliz. Horny. Ahora todas esas fantasías con su hermano ya no son inalcanzables. Aunque por ahora el buen Yu no se debe enterar de nada. Solamente para que quiera más. Para que tenga más efecto, para que pegue más duro después. Esto, ojo que esto se vio mucho en Sakura, Rei. Y al final cuando la estaba violando, vos ves que después yo no hice nada. Y no. Como que me decían, ¿qué carajo te pasa? Y vos me pusiste así de loco. No, gente, no hagan eso porque está mal. Desquítense con furia. A ver, lo escuché aquí primero. Desquítate, con furia. Pero antes de que la operación encamándome con mi hermano empiece, una amiga del pasado de Yu llega, la rubia y Twintail Hiroha Tsuchibra, la cual ha cultivado durante años una casi incoherente atracción sexual hacia su amigo de la infancia. Y logra en su primera aparición, en menos de 5 minutos, hacer más que llamada de Bigate HK en toda la condenadita serie. Pero directamente aparece y ya está. A ver, sobre la rubia también tengo que acotar que se graduó en la Escuela Militar Alemana de Espionaje y Logística. Y con maestría en Stoka. Ahora la pelea por Yusuke empieza. Y no hay reglas. La primera que se lo coja gana. Pero es temprano todavía y podemos agregar cosas como, por ejemplo, el hecho de que el chico pertenece a una pseudo sociedad secreta dentro de la escuela, que se encuentra, entre otras cosas, dedicada a traficar con DVDs de procedencia misteriosa que contiene el afamado olor a pulpo. El olor a pulpo. Y el pulpo de sale de la serie. Sí. Le dice así, como el taco chutki. Y cosa. Como vamos a decir. Y la cosa sigue con. Sigue complicando. Cuando de entre las sombras. De una misión por material, él se termina topando con el señor X, una persona misteriosa con aficiones que a muchos le parecerán perturbantes y que inclinará al joven a muchos nuevos fetiches, los cuales él no quiere bajo ninguna circunstancia. Y cuando toda la leche acumulada por tantos personajes empiece a deformar sus mentes y cosas como que una chica mascando los vellos púbicos de su hermano les parezca algo terriblemente normal y crean que los fetiches se están empezando a acabar, llegará el lesbianismo, el esclavismo, el sadomasoquismo, el scat, los fetiches por las viejas y las amantes sexópatas de otro mundo que buscan al elegido. A ver. Se fue al carajo. Hay muchas partes que se fueron al carajo. A ver, esta comedia completamente cuestionable y llena de cameos es una creación de Kusano Kyuchi, quien debe tener unos grandes problemas mentales sin solucionar. Y este es su único trabajo hasta la fecha, por lo menos el único hasta el momento. No dudo que sea el último. Está basado en un manga. Creo que el manga va por el tomo 6, me parece. A ver, como director lo tenemos a Keitaro Motonaga, quien ya ha hecho grandes contribuciones al género de lo cuasi ero-ero, como son School Days, Yumeria o Amanai de Yo, entre otras cosas, por supuesto. A ver, para el diseño de personajes tenemos a Madoka Hirayama, de la cual tenemos dos trabajos más. El primero es la saga del anime de Song of Enders, donde el estilo no pega para nada con esto. Son los estilos adaptados. Sí. Y la otra es los ojos de Quiz Magical Academy, los cuales, si bien son un poco parecidos, no refleja para nada el trabajo en esta serie. No, estos son Oni. Es más. Me pareció raro porque tienen caderas muy grandes y espaldas muy chicas. Sí, eso lo voy a aclarar. Curiosamente, esta serie lo que tiene algo para destacar es el estilo de diseño de los personajes. Son algo que no se ve muy frecuentemente. Son simplistas, largos, tal vez un poco sucios, pero a la vez son muy ágiles en animación y forma. Y lo más loco es que son muy detallados en momentos o lugares del cuerpo donde podían habérselo obviado. Por decir algo, las espaldas de Nao, a la altura o menos de los hombros, curiosamente es increíblemente detallada en músculos y formaciones. Pero es, o sea, vos le ves toda la toda la musculatura, muy como poner cuando van a la playa, así que Nao está en bikini, vos le ves terriblemente detallados los brazos, de una que está bien hecho, pero te resulta raro cuando la cara la puedes dibujar con una crayola, así. Agarrás un lápiz y dibujás un círculo en la cara de Nao. Nao no es, digamos, muy voluminosa. Pero por eso te digo, poner las piernas están muy bien hechas, pero los pies no. Los pies son cualquier cosa. O las manos también. Y como que el pelo de vez en cuando está muy bien hecho y de vez en cuando no. Es muy raro lo que hacen este tipo. A ver, la música de esta cosa está a cargo de Tomoki Kikuya, del cual podemos destacar cosas como Tonagura, Sora Oka Kerujojo, Asobi ni Kuyo, o por qué no Shinryaku Ikamusume, entre otras más. Y como verán, el tipo tiene mucho de lo que es el medio o moe general. Y totalmente, y esto está todo pagado por Sex y el estudio de animación Gansis, que son responsables, entre otras cosas, por Futokoi Alternative, Chubra, Kisexy o Sister Princess, Repuber, entre muchos otros. Se le nota el estilo a todo lo que hacen. Y sobre la seiyuu tenemos a Nao, quien también le sonará como Todoroki en Working, la de la katana. Rimi en Chaos Head o Ganesa en Freezing. Tiene trabajos previos, pero les voy a tirar más o menos los trabajos, los que son más así, más que les puede sonar más de la época. A ver, no, el de Nao. A ver, de Shusuke tenemos de Shusuke no hay mucho. De Shusuke tenemos a Ryugamine de Duraragara. Tenemos a Leo en Tuyoki School and Suite. O Kaname en Umiyo. No, tiene otros, pero no son para nada destacables. Esto es lo más reconocible de él. Igual, no, y coso. El Leo también es protagonista en Tuyoki, aunque Tuyoki está muy bien trabajado entre los 14 personajes que tiene, por eso no hay un protagonista, pero Kaname sí es protagonista en Koso, en Umiyo. A ver, sobre Iroha, esta les va a sonar por Tsukiyomi en Sekirei, Alicia en Marquia Chronicles, Alicia Marquioto Gunso, Matsurika en Maria Holic, o por qué no, Yoko en Tengen Toppa. La imagen de Alicia con Yoko, oh, Dios. A Alicia le quiere dar una piña, pero una patada re mal. Te la ves a Alicia así vestida de cosplay de Yoko. A ver, y les tiro. No, si les tiro más datos de esto, spoileo. Así que nada. Pero lo que sí, aparte de ser simplista, esta serie es muy divertida. Es una serie. De que a la gran bola de lo bueno no aporta mucho, pero entretiene, así que echarle un ojo y no perderse la vista. Para todos los leechers de clase B les comento que la serie ya fue fansubida en su totalidad y está disponible en todo medio P2P cuando se les ocurra bajarla. No dejen de verla y yo sigo recomendando la versión de Erosub de esto. Nuestro nuevo afiliado Erosub. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Ari Ari Mirai, y los dejo con el opening, que es Taste of Paradise. Tómenlo como quieran, tómenlo como quieran. Paraíso del sabor. No, probada del paraíso. Y bueno, mandamos el tema y continuamos. ¿Eres de los que has disfrutado tus series y películas favoritas de anime y no te has preguntado cómo jodidos le hacen para poner esas letritas? ¿Estás consciente de que el anime no se traduce solo? Cada día hay miles de descargas de anime con subtítulos al español, los cuales han sido traducidos por héroes a los cuales nunca se les presta atención. La gente que hace estos fansubs le llaman criminal cuando ellos no promueven la piratería, sino promueven la cultura. Y aunque hay gente que sí comercia con el trabajo que ellos hacen, nunca les da nada, ni siquiera reconocimiento moral, ya no digamos económico. Pero si en realidad, ¿quieres hacer algo? Esta temporada, ve con tu fansuber favorito. Visita su página de internet. Déjale un comentario positivo, un me gusta en Facebook. Quita un momento el adblock. Es tiempo de agradecer a quien lo merece. Queremos agradecer pues a aquellas personas que gastan su tiempo libre para hacer más entretenido nuestro tiempo libre. Para mandarles una felicitación y muchas gracias a ustedes, fansubers. Para todos ustedes, colegas, hermanos, compañeros, dealers, ¿por qué no? Que nos han ayudado durante todos estos años a tener lo que de ninguna otra manera hubiéramos podido. Ya que sin ustedes definitivamente estaríamos muy atrasados en lo que se refiere a ver anime, igual también para ver algunos mangas. Siempre me han ayudado a que no tenga la iniciativa de estudiar algún idioma extranjero. Porque sin ustedes, que están al pie del cañón, no estaríamos donde estamos hoy. No conoceríamos las historias del momento, ni este inmenso mundo que vale la pena conocer. Porque ustedes que tienen la capacidad y el conocimiento son algo más que fans. Que nos han instruido en idiomas hasta el punto de poder corregirlos. Que algunos los han llegado a trolear sin razón y sin conocimiento. Nada más no chinguen, usen fuentes legibles y eviten los colores chillones. ¿Qué mamadas son esas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se trata de eso, chingada? ¡Bájale su desmadre! Ya pues. No le hagan caso a esos pinches trolls que nomás se la pasan jodiendo de cuándo van a subir un nuevo capítulo y todo ese desmadre. Ignórenlos, ustedes siguen chambeando chingones. Nunca se rindan. Busca tu fansuber favorito y dile gracias por muchas más horas de su arduo trabajo. Es por eso que tus compas del podcast Angelcast, Persona No Se Cae, Leviatán Anime, Dungeons and Donuts, Frecuencia X, Hobbies and Zombies, Ratas Absolutas y Desde Abajo, te dedicamos este 15 de abril y te decimos gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Compañeros fansubers, siempre continúen con el buen trabajo y gracias. Muchísimas gracias. Y llegamos al final de esto, que es Persona Se Cae, Majo. Programa 36, edición 193. Casi te acribillo con el micrófono, qué bárbaro. No importa, mejor si está más cerca, sí. Dentro de todos, tiene más volumen. Hay que prevenir la ofertación. Sí, no sé. Padre, no sé por qué carajo. Ay, acá hay olor a mate. Mira, si hay algo que no puede venir en esta casa es mate. No sé. Capaz que otro matera, tipo de. Capaz que otro tipo de hierba. Mater en tu cocina, no sí, me jodas. Sí. Ah, voy a comprarme esa pipa que salió 8 pesos. Qué buena que estaba. Esa pipa, bueno. Te re bien. Te acabo de ganar el premio al drogo del año. Se ve buena, además tiene una forma bastante. Bastante buena y además como. Tú que te juntas con el Capitán como, América. Como a mí me gustan esas cosas de química y esas cosas, pues. De algo me va a servir. Además, como evapora muy rápido el agua. Para hacer petamina te va a servir. Que me destruyo la cara, la mitad de la cara y después una máscara. Bueno. Que estábamos así. Final del programa 36. Si mal no recuerdo. Bueno, gracias a toda la gente que nos está siguiendo a las 303, que nos está siguiendo en Blogger. A los 69 a través en Twitter porque salió uno y después volvió otro. Tito, la sigue en Twitter. No cualquiera, Tito te sigue en Twitter. Y bueno, yo quiero agradecer a la gente que nunca dice nada, pero apenas el programa se atrasa un día ya saltan todos en el mensajerito a reclamar. Un saludo a Alex, que espero que te haya servido la espera. Un saludo a Sato, que espero que estés aprovechando tu dosis. Y la gente siempre que siempre se pasa por el tag, me dejan algún comentario Feminter, Facebook, no se pasa tanto, pero estoy muy de acuerdo con lo que dijo Feminter sobre el top 10 de anime recomendado. Sí. Ya lo aclaré en el programa pasado, pero ya estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, ¿qué más quieren? Ya vamos a hablar después de un poco. Ya vamos a ver que primero si vamos a terminar de yendo al anime frente o no. También no, yo quiero ir. Igual. Bueno. Recuerden que nuestra página principal es personasekai.blogspot.com y nuestro mail es personasekai@gmail.com para mandarnos mails y todo tipo de cosas extrañas. Comunicarse con la plebe así, podcaster, y mandar un saludo. Nuestro blog, nuestros sponsors son Puro Comic, que está entre Federal 1180 y Shibuya Station en Presidenta Roca el 747. Así que, bueno,